Pues los fariseos, los escribas, ¿verdad?, tratan de polemizar con el Señor, ¿verdad?, de tratar de ver su conocimiento que Él tiene de la palabra de Dios, ¿verdad?, si realmente es un maestro, si realmente es el Hijo de Dios, y tratan de ver cuánto sabe. Y una de las cosas que de lo que más se jactaban los grandes maestros, ¿verdad?, de la Escritura eran dos cosas principales. Primero, pues saber el número exacto, ¿verdad?, y saber cada uno de todos los mandamientos que había en la ley, más aparte lo que ellos habían añadido como leyes adicionales a la ley mosaica, ¿verdad? Habían agregado varios mandamientos. Entonces ellos pues tenían una gran cantidad de mandamientos, tanto en el sentido positivo de hacer, ¿verdad?, con el sentido negativo de no hacer, ¿verdad? Como no matarás, no harás esto, no haces el otro, ¿verdad?, y en el sentido positivo de hacer. Entonces, los grandes maestros pues sabían, conocían todos estos mandamientos a detalle, ¿verdad? Pero también otra virtud de la que se jactaban los grandes maestros es que muchas veces tenían esa habilidad para hacer resúmenes muy concretos de toda la ley de Dios, de todo el contenido de la ley mosaica. Entonces es por eso que ellos vienen, ¿verdad?, con preguntas de ese tipo para ver si el Señor realmente pues es un maestro, ¿verdad?, es un gran maestro, y tratan de probarlo, ¿verdad?, y para ver en qué error también él puede caer, ¿verdad? Entonces le preguntan cuál es el principal mandamiento de todos, cuál es el principal mandamiento de todos. Aunque ellos lo hacen, hermano, en un sentido para probarle al Señor, ¿verdad?, para ver su conocimiento y ver si pueden hacerle caer en algún error, ¿verdad? Creo que la respuesta del Señor que nos va a dar de cuál es el principal mandamiento nos puede ayudar mucho a nosotros como cristianos, pensando en que entre tantas exigencias del Señor, exigencias de Jesús, ¿verdad?, por seguirlo, por seguir sus caminos, hay tantas cosas que debemos hacer, ¿verdad?, tantas cosas que debemos de cumplir en el camino de seguir al Señor, en obedecer al Señor. Pero a veces entre tantas cosas, ¿verdad?, podríamos decir, pero ¿cuál es la principal? ¿A qué debo de dar prioridad en mi vida cotidiana, en mi caminar con Dios? ¿Qué es lo principal? ¿Cuál es el mandamiento principal, ¿verdad? ¿Cuál es mi principal responsabilidad que tengo en mi relación con Dios? Y el Señor responde, ¿verdad? Oye, Israel, es interesante, ¿verdad?, ¿Cómo comienza? Mire, antes que mandarnos a hacer algo, ¿verdad?, nos manda a escuchar. Oye, Israel, ¿verdad? Oye, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Entra la atención, ¿verdad? Escucha, ¿verdad? ¿Quién es Dios? Se trata de entender quién es Dios. El Señor nuestro Dios uno es. Y luego versículo 30 dice, a ese Dios, ¿verdad?, ese único Dios, debemos de amar con todo el corazón, con toda el alma, con toda nuestra mente y con todas nuestras fuerzas. Hermano, el Señor resume la ley, ¿verdad?, y dice que este es el principal mandamiento. Es decir, toda la ley depende de esto. Todos los demás mandamientos, hermanos, están subordinados y dependen de este mandamiento. Todo depende de este mandamiento, ¿verdad? A veces he mencionado que algunos autores lo ilustran como cuando una piedra, ¿verdad?, golpea en el agua y todas las ondas, ¿verdad?, se empiezan a ver, ¿verdad?, en el agua por el golpe de la piedra. De la misma manera, la ley de Dios es así, hermano. Toda la ley de Dios está unida. Y todo depende, todo gira, ¿verdad?, en torno a este mandamiento. Ama a Dios con todo tu corazón, ¿verdad?, con todo tu ser. Este es el principal, no solo que es el primero en la lista, es el principal. De esto depende toda la ley, todo gira, ¿verdad?, en torno a este mandamiento, es lo que está diciendo el Señor. Entonces lo que quisiera explicar un poquito, hermanos, en esta tarde, ¿verdad?, es ¿Qué es lo que Dios nos está exigiendo? ¿Qué es lo que en realidad Dios nos está pidiendo cuando dice que lo amemos con todo el corazón y con todo nuestro ser? ¿Qué significa? ¿Qué quiso decir el Señor y qué significa para nuestras vidas? y cómo nuestra vida puede cambiar según lo que el Señor está diciendo. Primero, hermano, para amar al Señor necesitamos tener conocimiento acerca de Él. Por eso empieza diciendo: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, ¿verdad? No, el amor a Dios, hermano, no es algo mágico, ¿verdad? No se produce por arte de magia, no, ni siquiera es natural en nosotros. Ninguno de nosotros nace con una fuerte pasión y amor por Dios, ¿verdad? Y podemos verlo en la vida de nuestros hijos, ¿verdad? Ninguno de ellos naturalmente tiene el deseo de adorar a Dios, ¿verdad? De conocer a Dios, ¿verdad? Y somos nosotros quien tenemos que fomentarles y enseñarles el conocimiento de Dios. Por eso, hermano, para que el amor se produzca en nuestras mentes, necesitamos conocer acerca de Dios. Si no conocemos nada acerca de Dios, nada en nuestras mentes va a suscitar, va a producir amor. El amor a Dios, hermano, viene de un conocimiento acerca de Dios. Ahora, puede que exista una atracción vaga en nuestros corazones, alguna gratitud poco definida en nuestras almas, pero si no es a partir de ese conocimiento de Dios, de conocer a Dios, no constituye un verdadero amor por Dios. Si no hay un conocimiento verdadero, certero, no hay un verdadero amor por Dios. Ahora, hermano, ¿cómo es que nosotros podemos... ¿cómo es que se da ese amor en nuestros corazones? ¿Cómo se produce ese amor en nosotros? ¿Y cuál es la prueba de que realmente estamos amando a Dios y de que amamos a Dios? Primero, hermano, la manera en la que Dios se reveló. Decíamos, para amar a Dios necesitamos conocer a Dios. Pero Dios se dio a conocer a través de Jesucristo. Las escrituras son claras, por ejemplo, en Juan, capítulo 14, que para conocer a Dios necesitamos conocer a Jesucristo. Juan 14, 7 dice: si me conocieseis también a mi Padre, conoceríais, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Felipe le dijo: Señor, muéstranos el Padre y nos basta. Jesús le dijo: tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me habéis conocido, Felipe. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo pues decís tú: muéstranos al Padre? No, hermano, amar a Dios se trata principalmente de crecer en un conocimiento profundo, ¿verdad?, e íntimo acerca de Jesucristo. Si nosotros no conocemos más y más acerca de Jesucristo, no podemos conocer al Padre, no podemos tener una relación verdadera con Dios, y por consiguiente, no amamos a Dios, no podemos crecer en nuestro amor por Dios. Jesús hizo de sí mismo, hermanos, la medida de nuestro conocimiento y amor por Dios. Él es la medida de amar a Dios. O sea, la medida de que amamos a Dios es el conocer a Jesucristo. Esa es la medida de nuestro amor por Dios, hermano. No es, otra vez, no es las grandes cosas que podemos hacer en la iglesia, ¿verdad? Aún para el progreso de algunas cosas, ¿verdad?, que tienen que ver con la iglesia. La medida de nuestro amor por Dios, hermano, es nuestro conocimiento de Jesucristo. Nuestra relación con Jesucristo. Notemos, por ejemplo, Juan 8:42. Jesús entonces les dijo: si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amaríais. ¿Qué está diciendo el Señor? Si ustedes verdaderamente son hijos de Dios, ustedes me amarían a mí. Entonces, hermano, la prueba de que nosotros somos hijos de Dios, de que amamos a Dios, es que estamos creciendo constantemente en un amor genuino, verdadero, constante, por el Señor Jesucristo. Esa es la medida, hermano. Esa es la medida de que somos hijos de Dios, ¿verdad? Los fariseos venían, hermano, con una gran lista de leyes y de mandamientos. Y se jactaban de conocer, ¿verdad?, al pie de la letra cada uno de estos leyes y añadir estas cosas. Se jactaban porque tenían la virtud de resumir, ¿verdad?, toda la ley en unas cuantas declaraciones, ¿verdad?, bíblicas. Hermano, pero la medida de amor por Dios es conocer a Jesucristo. Y el Señor, ¿verdad?, los ubica, los aterriza. Mira, no te preocupes de tantas cosas, no te jactes de tantas cosas, de tu conocimiento, de tu habilidad para manejar la ley de Dios, las Escrituras. Porque la vida cristiana se trata de amar a Dios y amar a Jesucristo con todo nuestro ser. Hermanos, si no estamos amando a Cristo, ¿verdad?, nuestra medida de nuestro amor no es suficiente. Está muy baja, ¿verdad?, la vara de nuestro amor por Dios. Podríamos hacer tantas cosas y saber tantas cosas, pero si no amamos a Cristo, nuestro amor por Dios, ¿verdad?, es poco. Jesús nos da a conocer a Dios de forma más clara y detallada que cualquier otra revelación. ¿Sabe por qué? Ellos pedían señales. Los judíos decían: ¿qué señal nos muestras de que eres el Hijo de Dios? Ellos querían ver grandes hazañas, querían ver grandes milagros. En eso se entraba, hermano, la religión judía, la religión de Israel. Pero, hermano, no se habían dado cuenta que la mayor revelación que ellos estaban recibiendo era la propia vida del Hijo, que Dios se había hecho carne en la persona de Cristo. Y no podían ver la gloria, hermano, lo que los apóstoles vieron. Dice Juan: nosotros vimos su gloria, ¿verdad?, lleno de gracia y de verdad. Y los judíos pedían señales, cuando enfrente tenían la revelación más clara de parte de Dios. Por eso dice: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Estaban cara a cara, hermano, con Dios, y no lo podían ver. Y estaban centrados en tantos detalles de la ley, pero su corazón estaba lejos de amar a Dios. Por eso el Señor les confronta con el primer y el principal mandamiento. Cristo da a conocer, hermano, de forma más detallada a Dios que cualquier otra revelación. Por tanto, nadie puede amar a Dios y rechazar a Jesús. Nadie puede amar a Dios y rechazar a Jesús. Ahora, hermano, Jesús ha dado a conocer a Dios, ¿verdad?, como lo señalamos. La palabra de Dios siempre apuntó hacia Jesús. Juan 5:39, hacia Cristo. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. O sea, si vamos a amar a Dios, necesitamos crecer en conocimiento de Dios. Ahora, ¿qué es ese conocimiento? Es sencillo, hermano, es conocer al Hijo, porque toda la Escritura, ¿verdad?, señala a Jesucristo. En ellas tienen la vida eterna en las Escrituras. Ahora, hermano, aquí, ¿a qué Escritura se está refiriendo el Señor? ¿A qué Escritura se está refiriendo el Señor? Es al Antiguo Testamento, ¿no?, porque no tenían el Nuevo Testamento, ¿no? Al Antiguo Testamento. Y el Señor está diciendo, ¿verdad?, que en el Antiguo Testamento pueden tener vida, ¿verdad? Sí, hay vida en el Antiguo Testamento, pero hay que mirar bien. Porque el Antiguo Testamento se trata ¿de quién? De Jesucristo. Hermano, toda la ley de Dios, los profetas, los salmos, las fiestas, los sacrificios apuntaban a una sola persona, y era Jesucristo. Y sí podían encontrar vida, así como nosotros hemos encontrado vida mirando a la cruz, ¿verdad? Ellos podían encontrar vida si miraban a Cristo, ¿verdad?, a ese Mesías que vendría un día y los redimiría de sus pecados. Pero ellos estaban centrados, ¿verdad?, en a ver, todos los detalles de la ley, ¿verdad? Y vamos a añadir estas cosas, ¿verdad?, y vamos a ser más estrictos. Ay, ¿cuántos mandamientos hay? Y vamos a agregar más todavía, ¿verdad? Y se jactaban de todas estas cosas. Y no se daban cuenta que toda la Escritura señalaba y apuntaba a Cristo. Y ahí estaba la vida eterna. Ahí estaba la vida eterna. Pero ahora que Jesús ya vino, la revelación de su persona es la que despierta el amor por Dios. Hermano, cuando nosotros nos acercamos a Cristo, Él nos cautiva y despierta amor por Dios. Él despierta amor por Dios. Mateo 11, 27, vamos a ver este. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni el Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiere revelar. Hermano, el Hijo tiene la autoridad para llamarnos y revelarnos al Padre. Por eso, hermano, cuando nosotros conocimos por primera vez al Señor, eso despertó un amor por Dios, por el Padre. Cuando vimos su cruz, cuando vimos su sacrificio, cuando vimos que nos acepta a pesar de nuestra condición como pecadores, hermano, eso despierta por primera vez amor en nosotros por Dios. Nosotros amamos a Dios porque Él nos amó primero. No porque es algo natural en nosotros, hermano. Lo natural en nosotros es amarnos a nosotros mismos, ¿verdad? Por eso el Señor dijo, el que quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Hay que renunciar a nosotros porque nos amamos demasiado a nosotros mismos. Pero cuando contemplamos a Cristo, cuando vemos su obra, entonces eso despierta, nos cautiva, ¿verdad? Su amor. Y vamos a Cristo y Cristo nos revela al Padre, abre nuestros ojos. Y entonces podemos ir a Dios. Por eso, hermano, en algún sentido, Cristo es el cumplimiento también de las promesas y de las profecías del Antiguo Testamento. En Deuteronomio 36, dijo el Señor, ¿verdad?, que un día Israel amaría al Padre. Y a Israel amaría a Dios. Quitaría el corazón duro, ¿verdad? Circuncidaría el corazón de Israel y entonces amarían a Dios. ¿Cómo es posible esto, hermano? ¿Cómo de repente personas que tienen un corazón endurecido, que no aman a Dios, que se aman a sí mismos, de repente pueden amar a Dios y tener un corazón sensible hacia Dios? Mano, porque Cristo es el cumplimiento de Deuteronomio 36. Cristo, hermano, es el que quita, ¿verdad?, ese corazón de piedra. Cristo es el que circuncida nuestro corazón con la cruz, ¿verdad?, con el amor que Él demuestra en la cruz, y entonces quita ese corazón duro, hermano, y nos cautiva para que lo amemos a Él. Y por eso el principal mandamiento es, dice el Señor, ama a Dios con todo tu corazón, con todo tu ser, así como lo amamos por primera vez en la cruz, así cuando Dios circuncidó nuestro corazón, hermano, así debemos seguir amando a Dios cada día de nuestra vida. Este es el principal mandamiento, hermano. Y no quiere decir que porque ya fuimos salvos, porque ya contemplamos el amor de Dios, hermano, no necesitamos seguir obedeciendo estos mandamientos del Señor. El principal mandamiento es ama a Dios con todo tu corazón. En esto se centra la ley y la vida cristiana. Pero, hermano, la pregunta ahora sería, ¿verdad?, Si Cristo hace posible que nosotros amemos a Dios, hace posible que nosotros cumplamos este mandamiento de Dios, cuando contemplamos su amor, cuando nos cautiva Él, ¿verdad?, con su gloria. Ahora deberíamos preguntarnos, ¿qué es ese amor? ¿Cómo Dios quiere que nosotros experimentemos ese amor y demostremos ese amor, ¿verdad? ¿Por qué debemos definir este amor? Porque Cristo nos está pidiendo ese amor. Y necesitamos definir qué es lo que Cristo nos está pidiendo cuando nos dice, ámame, ¿verdad?, con todo el corazón. Ámame con todo el corazón. ¿Qué significa esa exigencia de parte de Dios y de parte de Jesús? ¿Qué significa amar a Dios? ¿Qué significa amar a Jesús? Hermano, amar a Dios significa ver y saborear a Dios como un ser cautivadoramente hermoso. Amar a Dios, hermano, no es una simple decisión. Ahora, voy a enfatizar esto, ¿verdad? Porque muchas veces también se enfatiza que amar a Dios es tomar una decisión de amar a Dios. Simplemente decide amar a Dios, ¿verdad? Y entonces ya estás amando a Dios. Y si tomas esa decisión, entonces el equivalente es el realizar muchos actos y acciones, ¿verdad? Actividades que son iguales, ¿verdad? Entre comillas, amar a Dios. Y hacemos, y muchas veces hacemos este énfasis, hermano, porque muchas veces en la invitación de venir a Dios, nosotros tomamos una decisión de arrepentimiento y fe. Pero realmente el que está tomando la iniciativa en amarnos es Dios. Y nosotros empezamos a responder en amor a Dios a medida que conocemos su amor. Y es por eso que muchas veces enfatizamos demasiado la parte de la decisión del hombre. Y sobre todo porque a veces pensamos, hermano, que ¿verdad? Que lo más importante son las acciones externas. Y pensamos que los afectos y los sentimientos como que no son buenos, ¿verdad? En la vida cristiana. Y decimos, no, es que sabes que los sentimientos se desvanecen y los afectos son temporales, entonces no tienen importancia. Lo que importa es las decisiones que nosotros tomamos y los compromisos que nosotros hacemos. Ahora, todo esto es cierto, ¿verdad? No podemos vivir la vida con un sentimentalismo, ¿verdad? Y un romanticismo nada más. Pero debemos de tener cuidado, hermano, cuando nosotros definimos el amor como simples decisiones, ¿verdad? Como simples decisiones. Le voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, si yo le digo, es que usted debe de amar la música clásica. Y usted dice, ¿sabes qué? Es que a mí no me gusta la música clásica. A mí se me hace tan aburrida, ¿verdad? La música clásica. Y yo le digo, ¿sabes qué? Es que la música clásica es la mejor música que existe. Estamos poniendo un ejemplo, no estoy diciendo que así sea, ¿verdad? Solamente digo, ¿verdad? Que alguien puede decir así y decir, pues, mira, la música, esta es la más bella música que existe. Y por tanto, tú debes de amar la música clásica. Y ¿sabes qué? Digo, sí es cierto, ¿verdad? Entonces, ¿sabes qué? Yo voy a tomar una decisión. ¿Sabes qué? De aquí en adelante yo decido, ¿verdad? Amar a la música clásica. Entonces digo, ah, está bien, perfecto, ¿verdad? Y te doy unos discos ahí de Bach, de Mozart, ¿verdad? De Beethoven. Y llegas a tu casa y pones el disco porque tú decidiste amar la música clásica, ¿verdad? Y cuando tú te sientes a escuchar la música clásica, ¿verdad? Y si tú nunca has escuchado, no te gusta, ¿verdad? Y eso, pues tal vez no vas a tardar ningún minuto, ¿verdad? Escuchando, sabes que esto es tan aburrido, ¿verdad? Es muy aburrido, no le entiendo, ¿verdad? No le entiendo. Entonces, hermano, amar algo, ¿verdad? No significa solamente decidir amar algo. Tiene que ver con nuestros afectos. Tiene que ver con nuestros afectos. En el ejemplo, tal vez alguien ama la música clásica porque entiende la belleza, ¿verdad? La perfección. Tal vez ha estudiado algo de música y puede entender estas cosas. Pero una persona que todo el tiempo ha escuchado banda, cumbias, pues tal vez no va a apreciar la belleza de la música clásica. No estoy diciendo que esto sea lo mejor y que aquello sea lo peor. Solamente estoy, ¿verdad?, diciendo que cuando estamos tan... Tiene que ver con nuestros afectos, hermano. Tiene que ver con nuestros afectos. Entonces, de repente, si tú le dices a alguien, es que tú debes de amar a Dios. Y sabes que dices, toma la decisión, ¿verdad?, de amar a Dios. No sucede así, hermano. Tiene que ver con algo en el corazón. Tiene que ver con algo que apreciamos. Hermano, amar a Dios es entender, saborear la belleza de Dios y la grandeza de Dios. Una persona que ama a Dios es porque ha quedado cautivado por la belleza y los atributos de Dios. Si Dios, hermano, no es hermoso para usted, tal vez tú estás aquí en esta tarde, ¿verdad? Tal vez tú has crecido en un hogar cristiano, pero en esta tarde te digo que si Dios no es hermoso para ti, algo debe cambiar dentro de tu corazón. Si tú vienes cada culto a la iglesia y te sientas ahí, ¿verdad? Y tú no disfrutas de la adoración a Dios. Si tú no disfrutas la palabra de Dios. Si tú no vives tu vida cotidiana, ¿verdad? Agradecido, cautivado por la palabra de Dios y lo que la palabra de Dios revela acerca de Cristo, ¿verdad? Sabes que algo anda mal en tu corazón. Y tú puedes escuchar una predicación muy emotiva, ¿verdad? En un campamento, en un culto, ¿verdad? Y venir al altar y decir, ahora voy a amar a Dios, ¿verdad? Y sabes que tu decisión no va a producir nada. Algo tiene que cambiar en tu corazón. Tiene que cambiar tu apreciación. Deben de cambiar tus afectos para con Dios. Hermano, lo que Dios está exigiendo no son simples decisiones del ser humano. Dios quiere nuestros afectos. Dios quiere tu corazón. El amor por Dios, hermano, no es en esencia acciones. No son acciones en esencia. Es deleite. Es deleitarnos en lo que Dios es para nosotros. ¿Sabe qué? Comenzamos a preferir conocerlo, verlo, estar con Él y ser como Él por sobre todas las cosas. Por eso decimos, hermano, que no es principalmente acciones. Y esto es muy común, hermano, y a veces tal vez no es malintencionado y es bueno. Y gente a veces viene con buenas intenciones, ¿verdad? Con buenas intenciones de hacer y de servir. Pero principalmente, hermano, si yo no quiero engañar a una persona, y si yo quiero enseñarle qué es lo más importante, como el Señor Jesús le dijo a los fariseos, ¿verdad? Mira, lo más importante es que ames a Dios por sobre todas las cosas. Y a veces, hermano, tenemos la buena intención de hacer muchas cosas, ¿verdad? A veces personas vienen a la misión y después de una actividad, después de una predicación, ¿verdad? De repente quieren estar en la iglesia, ¿verdad? Responden de alguna manera positiva al evangelio, a la predicación, ¿verdad? Y inmediatamente quieren hacer cosas. Me acuerdo que había una muchacha, ¿verdad? Que ella es buen chofer, ¿verdad? Y con su papá muchas veces manejó, ¿verdad? Camiones. Y entonces ella quería, pues, ser chofer en la iglesia. Yo nunca la dejé, y su mamá a veces decía, hermano, es que hay que involucrarla, ella es muy inquieta, ¿verdad? Y tal vez sea una manera en la que se acerque a Dios. Y decía, no, es que eso no es lo principal. Ella necesita amar a Dios. Y la principal respuesta, hermano, lo que uno puede ver en una persona que está creciendo en su amor por Dios, no es acción. Al contrario, es deleite, es asombro. Prefiere conocer a su Señor, prefiere ver a su Señor, prefiere estar con Él, ¿verdad? Ahí, escuchando la palabra. Y sobre todo, ser como Él. Ve a su Señor, ¿verdad? Como algo hermoso, como algo grandioso. Y ahora dice, yo quiero ser como Cristo. Yo quiero ser como Cristo, yo quiero tener el carácter de Cristo antes que hacer muchas cosas. Yo quiero ser como Él. Yo quiero ser como Él. Y sí, vendrá el querer hacer cosas para Dios y para servir. Pero hermano, principalmente una persona que ama a Dios, se deleita en Dios, queda asombrada por Dios y quiere ser como Dios. Esa es la respuesta. Cuando hay asombro, cuando hay impresión. Estaba pensando, y para ilustrar esto, ¿verdad? A veces cuando vemos a un jugador de fútbol, ¿verdad? Es interesante el sábado ver jugar a Lionel Messi, ¿verdad? Es increíble ver esa persona, increíble. Eso es una persona sobrenatural, ¿verdad? Humanamente hablando. La manera en la que juega, o sea, su estatura y todo lo que hace es impresionante. Y seguramente muchos jovencitos, ¿verdad? Después de ver jugar a Messi y pasar tiempo viendo los videos en YouTube, ¿verdad? Yo me acuerdo que cuando yo amaba demasiado el fútbol, algo que hacía es estar viendo, ¿verdad? Y no me importaba, y conseguía, ¿verdad? La colección de videos, ¿verdad? Y me gustaba ver los grandes goles que hacían los jugadores. Estaba ahí viendo, asombrado por lo que hacían. Y yo creo que muchos jovencitos, después de ver a alguien jugar así, dicen, oye, ¿sabes qué? Yo quiero ser como Messi, ¿verdad? Yo quiero jugar como Messi. Hermano, una persona que ama a Cristo, cuando amamos a Cristo, principalmente quedamos impresionados. Y queremos estar ahí sentados en la palabra de Dios, viendo cómo es Cristo. Y pienso en la conversión, hermano, verdadera de muchos cristianos. Y casi lo que hacen principalmente, hermano, es que se quieren acabar la palabra de Dios. Y tienen tantas preguntas acerca de Cristo y de la palabra de Dios. Están sentados, lo único que quieren es ver a su Señor, escuchar, están en la iglesia, ¿verdad? Llegan y a cada culto se sientan y se deleitan en escuchar la palabra de Dios, porque aman a Dios y quieren ser como Él. Y quieren ser como Él. Entonces, hermano, existen varias razones en la Escritura, ¿verdad? Tal vez usted dice, hermano, pero ¿por qué esto es así? ¿Dónde la Escritura dice que el amor por Dios no son acciones? No es solamente una decisión, ¿verdad? Aunque se reflejan acciones. Pero no solamente es una decisión, sino son afectos. Es algo que hay en lo profundo de nuestro corazón que se deleita en Dios. Vamos a dar algunos argumentos para que podamos apreciar, hermano, que esa exigencia de Cristo de amarlo con todo el corazón tiene que ver con los afectos de nuestro corazón, con los afectos de nuestra alma. Noten, por ejemplo, en Mateo 22:37. En Mateo 22:37. Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ahora, ¿qué estamos argumentando aquí, hermano? Primero, que el primer mandamiento no depende de la obediencia a otro mandamiento. O sea, que amar al prójimo en un sentido no es igual a amar a Dios, sino que es el resultado de amar a Dios. O sea, que el principal mandamiento no depende de la obediencia a algo más. Porque a veces nosotros igualamos amar a Dios con hacer, ¿verdad?, ciertas cosas. O igualamos el amor a Dios por hacer, ¿verdad?, ciertas cosas. Pero no es así. O por tomar ciertas decisiones. Pero no es así. El primer mandamiento no depende de la obediencia a algo más grande. El segundo depende de nuestro amor por Dios. Es decir, hermano, y otra vez, y aquí tiene que ver con enfoques. Mire, por ejemplo, muchas iglesias se enfocan a la restauración familiar. Y es más, ya ni siquiera le ponen iglesia, les llaman, ¿verdad?, centros familiares de restauración, ¿verdad? Todo lo que tiene que ver con la familia. Ahora, ¿cuál es el problema con esto? Que todo el enfoque se centra, ¿verdad?, en restaurar las relaciones entre personas. Pero cuando ellos vienen al Señor, el Señor dice, no, lo primero es, ama a Dios con todo tu corazón. Y cuando ames a Dios con todo tu corazón, va a ser el fruto, va a ser que tú vas a poder obedecer los demás mandamientos. El amor al prójimo es fruto del amor por Dios. Las acciones de amor para con otros hermanos son el fruto de amar a Dios. Es decir, hermano, que todas las cosas buenas que podamos hacer dependen primero de amar a Dios. Si no estamos amando a Dios, hermano, no tendremos frutos buenos, verdaderos frutos. Y probablemente muchas de las cosas que hagamos, ¿verdad?, no sean fruto de amar a Dios. No se ama a Dios de la misma manera que tratamos a otros. Se le ama a Dios con admiración cautivadora y deleite en Él. Y ahorita vamos a ver unos salmos, hermano, que prueban esto que estamos argumentando aquí. Que amar a Dios, hermano, es admirar a Dios. Principalmente, hermano, ¿verdad?, es estar cautivados, asombrados por lo que Dios es y deleitarnos en lo que Dios es. También en Marcos 7, versículos 6 al 7. Respondiendo, Él les dijo: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. ¿Se da cuenta el punto, hermano? Y este tal vez es uno de los pasajes más claros y más fuertes, ¿verdad?, en el Nuevo Testamento, porque el Señor está cuestionando la adoración de los líderes religiosos. Dice: ustedes adoran a Dios, ¿verdad?, o dicen que adoran a Dios, de labios me honran. ¿Por qué? Porque su corazón está lejos de mí. ¿Qué está diciendo? Es que ustedes no me aman. Ustedes no me aman. Y están haciendo muchas cosas que tienen que ver con Dios y la religión, ¿verdad?, con el Dios de la Biblia. Leían las Escrituras, hermano. y adoraban, traían sus ofrendas al templo, hacían sus sacrificios, se esforzaban por cumplir esas leyes al pie de la letra, hermano, y el Señor todavía les dice que su adoración es falsa, su adoración es hipócrita, porque el corazón está lejos. Es decir, hermano, hay algo más que debemos de cuidar que las acciones externas de nuestra vida. Hay algo más que debemos de cuidar, ¿verdad?, que nuestro programa de adoración. Y es el corazón, es nuestro corazón. Y el Señor les advierte, ¿verdad?, hipócritas, de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Entonces, hermano, ahí está, ¿verdad?, dos argumentos que nos muestran que amar a Dios tiene que ver con los afectos de nuestro corazón, y no solamente con las prácticas externas de nuestra vida, o con simples decisiones o determinaciones que tomamos. Tiene que ver con el corazón, con los afectos. Ahora, también otro pasaje, Mateo 6:24. Ninguno puede servir a dos señores. ¿O por qué? O aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. Mire, este pasaje también nos demuestra, hermano, que el servicio, la adoración, ¿verdad?, o el servir a un amo, el dedicarnos a un señor para servirle, ¿en dónde tiene su raíz? Porque dice, o aborrecerá al uno y amará al otro. Otra vez, habla de dos afectos opuestos. Aborrecer no es una decisión que nosotros tomamos, ¿verdad? O sea, no de repente digo, ay, te voy a aborrecer, voy a tomar la decisión de aborrecer. No, de hecho es algo con lo que luchamos, hermano. Es algo que a veces se arraiga en el corazón, ¿no es cierto?, ¿verdad? Y luchamos por no odiar a alguien, por no sentir un sentimiento negativo en contra de alguien, ¿no es cierto?, ¿verdad? No es una decisión nada más. Hay algo que hay en el corazón, hay algo que se tiene que perdonar, ¿verdad? Y lo contrario de ese afecto, hermano, ¿qué es? Según este, el amor, dice la Escritura, el amor, hermano, es un afecto profundo, ¿verdad?, que debe estar en el corazón del creyente, que crece mientras más se acerca a su Señor y contempla la gloria de Dios y de Cristo. Es algo que Cristo produce en nosotros, en nuestra vida. Entonces, hermano, el texto nos dice que la razón por la que no se puede servir a dos señores, ¿verdad?, o sea, que la vida cristiana no es así, ¿verdad? La vida cristiana es radical. O amas a Dios, ¿verdad?, o estás con Dios, o no estás con Dios, no estás amando a Dios. Es que tras las acciones, producto de servirles, ¿verdad?, a los señores, que habla la Escritura, yacen dos pasiones opuestas: el aborrecimiento contra el amor, la devoción contra el menosprecio. O tenemos devoción por Dios, hermano, o estamos fríos o distantes de Dios. Fríos o distantes de Dios. Hermano, Jesús no nos plantea una correspondencia entre amar a Dios y servir. O sea, no estoy diciendo que servir o hacer acciones sea malo. Solamente digo, hermano, que no son iguales, porque nos podemos confundir. Y esto es, yo se lo advierto normalmente, ¿verdad?, a los jóvenes en la iglesia, los hermanos, ¿verdad? No pensemos que estamos amando a Dios porque estamos sirviendo nada más. No es igual. El servicio es producto de lo que hay en nuestros corazones. Es lo que está diciendo, ¿verdad? O amas uno o aborreces a otro, y entonces, ¿verdad?, servimos a un señor o servimos al otro, ¿verdad? Servir es el resultado de amar a Dios. Es el resultado de amar a Dios. Otro pasaje, Mateo 12:39. Mateo 12:39. Él respondió y les dijo: la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada sino la señal del profeta Jonás. ¿Para qué estamos argumentando aquí, hermano? Primero, que ellos, ¿verdad?, querían ver una señal de parte de Cristo. ¿Para qué? Para comprobar que realmente era el Hijo de Dios. Ellos no estaban convencidos de que Cristo era el Hijo de Dios. Él dice, danos una señal. Danos una señal. Ahora, ¿Israel quién era, hermano? Bíblicamente, ¿verdad? Metafóricamente, como la Biblia lo llama, era la esposa. Era la esposa. Y Cristo era el esposo, ¿verdad? Cuando el Señor habla de la parábola de las 10 vírgenes. Está en el contexto, está hablando a los judíos, ¿verdad? Y les habla que el esposo va a venir, ¿verdad? Israel como esa esposa que debe velar por su Señor. Hermano, pero ellos tenían enfrente al esposo y no lo conocían. No lo conocían. Y dice, danos una señal de que tú eres el esposo. Ahora, ¿cuál es la respuesta del Señor? La generación mala. Ahora, no solamente son malos. ¿De dónde vienen? ¿Cuál es el resultado? ¿Cuál es la raíz, más bien, de sus malos procederes, de su mal proceder, de sus malas acciones? Es que tienen un corazón infiel, ¿verdad? Son adúlteros. Mira, enfrente tienes al esposo y no lo puedes ver. ¿Y sabes por qué no lo puedes ver? Porque tú eres infiel, tú no me amas, es lo que está diciendo el Señor. Amar a Dios, hermano, es ser fiel a Él. Tener un corazón exclusivo para Dios. Eso es, ¿verdad? Tener un corazón exclusivo para Él. Ser fiel no solamente es ser fiel en el sentido de ser constante en algo. Ser fiel, aquí habla en el sentido, hermano, de tener un corazón exclusivo para Dios, ¿verdad? Está hablando en el contexto de una relación matrimonial, ¿verdad? O sea, ¿qué es la infidelidad? Es, ¿verdad?, que mi corazón está enfocado en otra persona. Entonces, amar a Dios y ser fiel a Dios, hermano, tiene que ver con tener un corazón exclusivo para Dios. Y la pregunta sería, ¿qué ama Israel? ¿Qué ama Israel? ¿Por qué no vieron al esposo? ¿Por qué eran infieles? ¿En dónde estaba entonces su corazón? Y esta puede ser la pregunta para nosotros, hermano. Porque si decimos que amar a Dios no es igual a acciones, no es igual a servicio, ¿verdad? Entonces, ¿verdad?, la pregunta es, ¿qué va mal muchas veces en nuestro corazón? Si no nos estamos deleitando en Cristo, si no estamos asombrados y cautivados, ¿verdad?, por la palabra de Dios y lo que Cristo es, entonces, ¿qué está cautivando nuestro corazón? ¿Y qué es lo que amamos? ¿Y qué inclusive, hermano, podríamos, ¿verdad? Y este es un peligro para cada uno de nosotros. Como el Señor le dijo a los fariseos, ¿verdad?, que su corazón estaba lejos de Dios. Aún adorando, aún, ¿verdad?, participando en la religión, su corazón estaba lejos de Dios. ¿Qué amaba Israel? Mateo 23, 6. En el sentido de los líderes religiosos, hermano, ¿verdad?, y mucha de la gente del tiempo de Jesús, ¿qué es lo que amaban? Si no amaban a Dios, entonces ¿qué amaban? Mateo 23, 6. Dice, voy a leer desde el versículo 5, ¿verdad? Antes, hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filacterias y extienden los flecos de sus mantos. Las filacterias, esas cositas donde guardaban el Shema, ¿verdad?, donde venía esa inscripción, precisamente, oye Israel, el Señor nuestro Dios, un Señor uno es. Eso lo traían escrito, hermano, ahí, en la filacteria, en esas cajitas. Y sabe que ellos, ¿verdad?, todavía las hacían más grandes, para ser vistos de los hombres. Pues ensanchan sus filacterias y extienden los flecos de sus mantos, y aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas y las salutaciones en las plazas, y que los hombres les llamen rabí, rabí. Bueno, problema, ¿verdad?, en toda la religiosidad judía y en toda religiosidad en la que cada uno de nosotros, ¿verdad?, podemos caer. Menguar, que nuestro amor por Dios se está enfriando, hermano. Es que algo estamos amando. Y tal vez, hermano, podríamos estar amando, ¿verdad?, la gloria de los hombres, como en el caso de ellos. el ser vistos por los hombres, el ocupar los lugares más importantes, ¿verdad? Los puestos públicos, políticos más importantes, los lugares más prominentes, aún en la iglesia, ¿verdad? Mano, qué peligroso puede ser también. Qué peligroso, por eso el Señor advierte aún a los que predicamos la palabra, ¿verdad? No os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiréis mayor condenación. Porque, hermano, estar al frente, ocupar un lugar donde somos vistos es un peligro, porque podríamos empezar a cambiar nuestro enfoque y amar, ¿verdad? Que la gente nos diga, ¿verdad? Ay, hermano, qué bonito sermón predicó. Bueno, es una lucha en el corazón. Es una lucha. Hermano, qué bien dirige, ¿verdad? Los himnos, qué bien toca, ¿verdad? Qué bien hace esto, qué bien hace el otro. Bueno, y qué bien, ¿verdad? Qué bueno que a veces la gente aprecia las cosas que se hacen y de alguna manera muestra la gratitud, hermano. Pero ¿sabe que es un peligro en el corazón de cada uno de nosotros como seres humanos? Es un peligro. Porque los judíos, ¿verdad? Estando ahí en la religión, amaban precisamente el aplauso de la gente. Y amaban los lugares donde eran vistos. Ese es el problema, hermano, en la religiosidad de nuestros tiempos. Y ahí vemos los grandes predicadores, ¿verdad? Aman los aplausos de la gente, aman los conciertos, ¿verdad? Aman los conciertos y hablan muy bonito ahí en sus conciertos, ¿verdad? Pero eso es todo, son conciertos. Ellos quieren ser vistos y que la gente los aplauda, que sus discos se vendan, ¿verdad? En eso gira todo. En el aplauso de la gente, en la opinión de la gente, ¿verdad? El ser vistos por los hombres, ¿verdad? Y aún, hermano, aún la espiritualidad, ¿verdad? Aún la espiritualidad, mire, es el problema. Ellos tenían muchas reglas. Y aún el tener muchas reglas en nuestra vida personal y convicciones, hermano, hay que tener cuidado. No vaya a ser que nuestras convicciones no son para proteger a nuestra familia del peligro del pecado y estemos perdiendo el enfoque y sean, ¿verdad?, para que los demás piensen, ¡ay, el hermano, qué espiritual es! ¡Qué buen hermano es! Porque usa corbata, ¿verdad?, todos los cultos, ¿verdad?, y siempre viene bien formal a la iglesia. Y mira, ¿verdad?, la falda hasta el tobillo, ¿verdad?, y entonces, bueno, qué bueno, si usted tiene esa convicción, adelante. Pero tengamos cuidado. Porque podríamos amar en vez de a Dios y estarnos deleitando en la gloria de Dios y estarnos deleitando en que los demás, ¿verdad?, admiren nuestra espiritualidad. Y aún nos llamen, como dice ahí, ¿verdad?, rabí, rabí. Y mucha gente, ¿verdad?, predicadores, pastores, ¿verdad?, les gusta que les llaman el apóstol fulano de tal, ¿verdad? Y la persona tal va a venir a predicar. En eso es lo que aman, hermano. Tristemente así es, tristemente. Rebajan el evangelio. Y le dicen lo que la gente quiere escuchar. Nunca confrontan a la gente con su maldad. Porque les gusta. Si no le dicen, pues ya no le van a decir, ¿verdad? El gran apóstol fulano de tal, ¿verdad? Tal vez lo menosprecien. Y hermano, ahí está, ¿verdad?, el peligro, y por eso el Señor dijo, hermano, no perdamos lo principal. Lo principal es amar a Dios por sobre todas las cosas. Hermano, el amor por Dios, el amor que Jesús exige, debe ser como el amor que siente un esposo fiel por su esposa, ¿verdad? No un mero comportamiento externo, no es un mero comportamiento externo. Más, la esposa sabe identificar muy bien cuando es algo externo nada más. Sabe cuando su corazón no está cerca de su esposa. ¿No es cierto? ¿Verdad? Los que estamos casados entendemos estas cosas. Sabemos. Y lo mismo es con Dios, hermano. Dios sabe si nuestro afecto está con Él. Tú y yo sabemos si sentimos admiración y deleite en nuestro corazón por Dios o nuestro corazón está frío. Hermano, yo le pregunto en esta tarde, ¿cómo está su corazón? ¿Cómo está su relación con Dios? ¿Estás frío espiritualmente? Y tal vez toda la gente puede ver en nosotros que como que aparentemente vamos bien. Porque estamos involucrados, porque no tenemos una vida pecaminosa, escandalosa. Inclusive tal vez moralmente tenemos muchas cosas buenas. Pero sabes que solamente Dios y tú sabemos si nuestro corazón está frío para con Dios. Si tus afectos son fríos para con Dios. Hermano, no debe inspirarse en el servicio del esclavo, sino en el cantar de los cantares, en el amor que tiene su esposo para con su esposa, ¿verdad? Y está admirado de su esposa y se deleita en los amores de su esposa. Así es la relación con Cristo. Deleite que encontramos en la cruz cada vez que vamos, ¿verdad? Y nos vemos como miserables, pero vas a la cruz y te deleitas en la gracia y en el amor de Dios. ¿Cómo debe ser ese amor, hermano? Ya vimos, ¿verdad?, que no es una simple decisión, son afectos. Es con el corazón, con el alma, la mente y las fuerzas, dijo el Señor, ¿verdad? ¿Qué quiere decir esto? Cada una de las facultades y capacidades que tenemos deben exponer en todo momento que Dios es nuestro mayor tesoro. Es con todo, hermano, así de simple, ¿verdad? Es con todo, todos tus afectos, todas tus fuerzas, todo tu ser. Debe atesorar a Dios, ¿verdad? Nuestra vida debe demostrar que Cristo es nuestro mayor tesoro, lo que vale más en nuestra vida. Si alguna de tus capacidades humanas se place en alguien o algo, de forma que dicho placer no constituye un deleite en Dios, entonces no hemos amado a Dios con toda capacidad. Es el punto, hermano. ¿Cuál era el problema con Israel? Ah, es que ustedes aman las salutaciones, ustedes aman el aplauso de la gente, ¿verdad? Ustedes aman la opinión de las personas, la fama, la popularidad, ¿verdad? Y la reputación que ustedes tienen, ¿verdad? Por sobre Dios. Aman el legalismo por sobre Dios. Y ese era el problema, hermano. Ese era el problema. Dios quiere, hermano, que todo nuestro corazón se deleite en Él, todo en Él, todos nuestros afectos por sobre aún la opinión y la reputación y la vanagloria de este mundo. Note el Salmo, hermano, para que veamos cómo es que los salmistas, cómo es, hermano, que estos hombres amaban a Dios. No por nada, ¿verdad? El Señor, cuando se refirió a David, a los salmistas, ¿verdad?, especialmente David, como un hombre conforme al corazón de Dios, aunque en este Salmo no habla David, ¿verdad? Se refirió a David como un hombre conforme al corazón de Dios. ¿Qué había en David, verdad? Porque cuando nosotros vemos su vida moral de David, vemos que tuvo fracasos, ¿no? ¿Qué había en David, entonces, que era un hombre conforme al corazón de Dios, hermano? Eran sus afectos por Dios. Era su pasión por Dios. Su pasión por Dios. Salmo 73, 25, note lo que dice. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Está hablando de deseos, está hablando de algo que atesoramos, ¿verdad? Y en lo que nos deleitamos. Más que la comida, ¿verdad? Por eso en la prueba del Señor, hermano, era de amor por Dios. Di que estas piedras se conviertan en pan, ¿verdad? Y el Señor dice, no solo de pan vivirá el hombre. ¿Sabes qué? Que hay algo que me produce más placer y más satisfacción que el pan, que la comida. Y es Dios. Es Dios. Es la palabra de Dios. Es estar ahí con Dios. Cualquier otra cosa más que el aplauso de la gente. Me importa estar con Dios, deleitarme en su gloria. Más que los placeres temporales, más que el dinero, más que el trabajo, ¿verdad? Más que una posición social. Es Dios. Nada deseo. Y fuera de ti, dice, nada deseo en la tierra. O sea, todos sus afectos estaban centrados ¿en quién? En Dios. No deseaba ninguna otra cosa, hermano, más que Dios. Todo giraba en torno a su amor por Dios. Ese es el punto, ¿verdad? Ese es el punto. Todo lo demás, hermano, y todos nuestros afectos deben de estar aunados a nuestro deseo por Dios y por su gloria. Y aún las cosas que hacemos, el servicio que hacemos, todo, hermano, debe ser porque Dios es nuestro deleite y queremos agradarlo a Él. Y queremos engrandecer y que su gloria se extienda, ¿verdad? Que su gloria se extienda. Todo lo que hacemos cuando predico, ¿verdad?, debe centrarse en que la gloria de Dios se extienda, ¿verdad? Y cada una de las cosas que hacemos y trabajo, ¿verdad? Que en mi trabajo la gente pueda ver la gloria de Dios. Porque principalmente me deleito en Dios. Y al deleitarme en Dios, entonces yo deseo que la gloria de Dios sea conocida por las personas a mi alrededor, aún en mi trabajo. Salmo 16, 2. Oh alma mía, dijiste a Jehová, tú eres mi Señor. Nota, hermano, la manera tan profunda, cómo habla de su ser, como si estuviera, ¿verdad?, hablando al alma, como su ser interno. Dice, alma mía, dijiste a Jehová, tú eres mi Señor, no hay para mí bien fuera de ti. Lo que más me trae bienestar, lo que más me trae satisfacción, eres tú. Eso es amar a Dios, hermano. Se trata de Dios. Se trata de Dios, de amarlo a Él. Él es una persona, se ha revelado en Cristo. Hermano, no nos perdamos en los mandamientos, ¿verdad? No nos perdamos en las reglas, no nos perdamos en el legalismo. Hermano, ni siquiera en las profecías, ¿verdad? Y en todos los misterios que hay en la Escritura, hermano. Es Dios, es amar a Dios, es amar a Cristo, de eso se trata. Si nuestro corazón está frío, hermano, necesitamos regresar a amar a Cristo. ¿Qué quiere decir esta exclusividad, hermano? Teniendo en cuenta que los salmistas también hablan, por ejemplo, del amor a otras personas, ¿verdad? O sea, ¿cómo es que ellos dicen, es que no deseo nada en la tierra? Es decir, que se convirtió en un ermitaño, ya no comía, ¿verdad? Ya no se relacionaba con las personas porque solamente era Dios al cual deseaba. No, es así. Sabemos que no es así. No se trata de eso, hermano. Lo que significa es que todo gozo que no tiene a Dios como su principal alegría es un gozo vacío, que con el tiempo estallará, ¿verdad?, como una burbuja. Es vano, hermano. Todo aquello que nos produce placer fuera de Dios es vano. Es vano. Es vano. ¿Sabe que aún hasta la relación en el matrimonio? Si Dios no es mi principal deleite, yo puedo ir, hermano, un día a la playa con mi familia y alegrarme con ellos. Pero si eso es todo lo que... ¿En eso se centra mi vida? ¿En disfrutar mi familia? ¿En disfrutar de estas cosas, verdad? Cuando tengo descanso, cuando tengo vacaciones, hermano, ¿sabe qué? Estas cosas son pasajeras. Regresaremos igual de vacíos que como nos fuimos. Y sí, pasaremos un buen tiempo y disfrutaremos por un tiempo. Pero hermano, nuestra alma seguirá vacía. Podemos disfrutar de nuestra familia, hermano, pero Cristo debe ser nuestro gozo principal. Y aun que nuestros hijos, que nuestra familia pueda ver la gloria de Dios. Que al ir podamos compartirles, ¿verdad? Y que nos deleitamos en esa grandeza de Dios. Si lo que hacemos nada más es porque nos deleitamos en eso, hermano, no tiene sentido nada de lo que estamos haciendo. Si disfruto nada más el placer que me trae el hacer ciertas cosas, hermano, no tiene sentido, es vano, es vano, ¿no? Estaremos vacíos. Esto fue lo que indujo a Agustín, ¿verdad?, uno de los cristianos padres de la iglesia a orar, de los puritanos. Te aman tan poco, te ama tan poco aquel, dijo él, que lo ama todo junto a ti, que no te ama por ti mismo. Sí, lo entendemos, lo repito, ¿verdad? Dice, te ama tan poco aquel que lo ama todo junto a ti, que no te ama por ti mismo. Y creo, hermano, tal vez una de las cosas más sencillas, ¿verdad?, donde Dios nos prueba, es en dos cosas. Y tal vez hoy en día, ¿verdad?, yo creo que Dios está obrando también de esa manera. Pensemos un poco en la economía. Amamos a Dios y agradecemos a Dios muchas veces mientras nuestra economía va bien. ¿Verdad? Y damos gracias a Dios, ¿verdad?, porque decimos, bueno, pues tengo un trabajo estable, ¿verdad?, tengo cosas, traigo dinero en mis bolsillos. Y entonces nos deleitamos en alguna manera en Dios mientras o amamos a Dios o decimos que amamos a Dios mientras tenemos todo junto a Dios. O muchas veces pasa con la salud. A veces pasa con la salud. Entonces decimos que amamos a Dios mientras estamos sanos. Pero ahora la pregunta sería, hermano, ¿cómo reaccionaríamos? ¿Seguiríamos amando a Dios con esa intensidad, verdad? Si Dios nos quitara la salud. Si Dios nos quitara la salud. ¿Lo seguiríamos amando con esa intensidad? ¿Estaríamos, hermanos, dispuestos ahí a estar sentados a los pies de Dios? Imagínate, hermano, que Dios nos permitiera, hermano, tal vez, ¿verdad? En un accidente, sea lo que sea, ¿verdad? De alguna manera, ya no poder trabajar, no poder hacer nuestras labores diarias. ¿Qué hacemos? ¿Tendríamos el mismo amor por Dios? ¿Amaríamos a Dios con esa intensidad? ¿Nos deleitaríamos en su gracia, en su misericordia, si ya no tuviéramos la salud? ¿Si estuviéramos invadidos por el cáncer? Bueno, es algo difícil. Y tal vez podemos decirlo hipotéticamente, si no estamos en esa situación. Pero hermano, esto es lo que Jesús exige. Por eso el Señor, ¿verdad? Para probar si realmente quería seguirlo, aquel joven le dijo, ¿sabes qué? Entonces vende todo lo que tienes y dale tu dinero a los pobres. Entonces, no que Dios, ¿verdad?, esté tan interesado, ¿verdad?, por sobre todo en la necesidad, en un bien común, en un bien social, sino que está probando el corazón de la persona. Si sus afectos están en Dios y si está dispuesto a amar a Dios aún no teniendo todo aquello. Y esa tal vez sería la pregunta, hermano, que nos deberíamos de hacer en nuestra vida. Ahora no tenemos que estar en esa situación, hermano. Simplemente debemos de pensar en cómo está nuestro tiempo con Dios. ¿Cómo está nuestro tiempo con Dios? ¿Qué tanto tiempo pasas contemplando la gloria de Dios en su palabra? A veces estamos más preocupados por nuestras actividades que por sentarnos a los pies del Señor. ¿Se acuerda de Marta y María? Marta, ¿verdad?, le dice, Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deja servir sola? Señor, ¿verdad?, ¿cómo puede ser? ¿No te da cuidado? O sea, ella está diciendo, ¿verdad?, pues, es preocupante, ¿verdad?, no es grave lo que ella está haciendo, que no está sirviendo conmigo y ella está sentada, ¿verdad? ¿No es preocupante esa situación? ¿No es grave? ¿No te da cuidado? ¿No te preocupa? Ahora, la respuesta del Señor, ¿sabes qué dice? ¿Sabes que a mí no me preocupa tanto eso? ¿Sabes que lo que más me preocupa, verdad?, es que tú no te viniste a sentar a mis pies, ¿verdad?, cuando yo llegué para escucharme hablar. Lo que más me preocupa es que tu corazón está frío por mí y no te deleitas en mí. Ella ha escogido la mejor parte, la cual no le será quitada. ¿Por qué? Porque tiene que ver con el gozo otra vez. El gozo, hermano, que nadie le puede arrebatar a usted, es cuando usted se sienta a los pies de Jesús. Abre la palabra de Dios, ve la gloria de Dios, se deleita en lo que Dios es, adora a Dios, ¿verdad? Tal vez agarra el himnario y empieza a cantar. Lo que usted leyó le trae a la mente un himno, ¿verdad? Y usted empieza a recordar la letra de ese himno. Y usted termina tal vez de rodillas delante de Dios, dándole gracias a Dios y deleitándose en la gloria de Dios. Hermano, eso trae un gozo que nadie le puede quitar a usted. Bueno, el aplauso y el reconocimiento de los hombres es pasajero. Y lo perdemos así. Usted tal vez puede salir esta tarde, ¿verdad? Y dar un reconocimiento por lo que hago, por la predicación. Pero muy probablemente, hermano, cuando yo caiga en un error, ya no me va a aplaudir, ¿verdad? Ya no me va a aplaudir. Y tal vez no tenga el mismo aprecio que tiene por alguien. Cualquiera que sea, ya sea que estamos aquí, que tocamos, que hacemos alguna cosa. Porque el aplauso de la gente y la opinión de la gente es pasajero, hermano. La reputación de nosotros es pasajera y la perdemos en un momento. Porque somos pecadores. Somos pecadores. Solamente el Hijo de Dios fue perfecto. Y no podemos deleitarnos, hermano, en nada que no sea estar a los pies del Señor Jesucristo. Hermano, yo te animo, ¿verdad?, a que escojamos la mejor parte. A que tú salgas esta tarde y comiences el día de mañana, hermano, si has descuidado tu vida devocional, si has descuidado tu relación con Dios, arregla cuentas con Dios. Y tal vez esta noche en tu oración dile: Dios, perdóname, porque mi amor se ha enfriado. He olvidado que tú moriste en la cruz por mí. He olvidado cuánto dejaste todo. Hermano, ¿no es Cristo digno de nuestro amor? Si Él dejó todo, Él no se reservó nada, dio a su propio Hijo. ¿Y cómo es que nosotros nos reservamos algo y estamos tan preocupados en tantas cosas que en amarlo a Él? Cristo es digno, hermano, de nuestro amor. Por eso debemos amarlo con todo el corazón, con todas nuestras fuerzas. Desgastémonos aún, hermano, por el nombre, por la gloria de Dios. Jesús advirtió, ¿verdad?, que en los últimos tiempos el amor de muchos se enfriaría. Por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Hermano, que no suceda, que tengamos cuidado de que no suceda así en nuestros corazones, que no sea que nuestro amor por Cristo se haya enfriado. Pidámosle al Señor y digámosle: Cristo, abre mis ojos. Abre mis ojos y permíteme que pueda ver una vez más tu gloria. Como el salmista decía, ¿verdad? Permíteme regresar y contemplar tu gloria. Hermano, dígale al Señor que le permita abrir las Escrituras y tener un devocional no superficial nada más. Que usted pueda ver la gloria de Cristo y quede cautivado y enamorado de su grandeza. ¿Y sabe qué va a pasar, hermano? Entonces sí. Cuando usted vea la gloria de Cristo, ¿sabe qué va a querer hacer? Va a querer salir y anunciar la gloria de Cristo. Principalmente, va a querer que otros conozcan la gloria de Cristo. Nadie que ve la gloria de Dios, hermano, se queda en su banca. Nadie que ve la gloria de Dios se queda en su silla y en su casa. Sale y anuncia la gloria de Dios. Pero ¿sabe qué? No se queda ya anunciando la gloria de Dios nada más. Regresa, porque sabe que su fuente de placer y de gozo está en Cristo y en la palabra de Dios. Va a regresar, servirá, se entregará, pero regresará y seguirá amando a su Señor por sobre todas las cosas. Eso es, hermano, lo que el Señor nos exigió cuando dijo: amarás al Señor con todo tu corazón, con todo tu ser. Vamos a orar. Padre Celestial, Señor, gracias porque tu palabra, Señor, es tan sencilla a la vez, pero a la vez tan retadora, Señor, tan confrontativa con nuestra vida, Señor. Y nos pones en el lugar correcto, Padre. Señor, gracias porque en tu amor tú no quieres que nos desviemos de lo que es verdadero, de lo que es principal. Señor, tú nos adviertes de, como tú advertiste a tu pueblo tantas veces, que pusieran su enfoque en ti. Que amarte a ti era lo principal, era lo mayor que deberíamos de hacer, era donde tendríamos que estar enfocados. Padre, ayúdanos a recordar esto, ayúdanos a creerlo, Señor. Si tal vez alguien en esta noche no está convencido de estas cosas y su corazón se está resistiendo a amarte a ti, Señor, yo te ruego que tú hables a cada uno de nuestros corazones. No permitas, Padre, que nos extraviemos tras la vanidad de otras cosas. Señor, que otras cosas no ocupen el lugar que tú mereces. Que no pongamos nuestros ojos, que no atesoremos nada por encima de ti. Señor, que entendamos que tú eres nuestro mayor tesoro. Que renunciemos a todo placer de este mundo para encontrarte a ti, Señor. Y que, Padre, cada día de nuestra vida vivamos de esta manera, enfocados en ti, deleitándonos en tu palabra, deleitándonos en tu grandeza, en la cruz, que estemos a los pies de la cruz, y que eso nos motive, Señor, a extender tu gloria alrededor de nosotros y aún al mundo. Padre, que los jóvenes, aún en esta iglesia, puedan ser cautivados también por tu gloria y que sigan sirviéndote, Padre, enfocados en tu gloria. Y que aún pongas el deseo, Señor, ¿por qué no?, de llevar tu gloria al mundo, a otros lugares donde no es conocido tu nombre, Señor. Señor, ayúdanos amarte a ti por sobre todas las cosas, Señor. Ayúdanos a caminar contigo, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.